Cuarte.com. Bueno, seguimos nuestro periplo aquí en Cuarte.com. Tenemos a nuestros expertos, Abel Hernández, muy buenos días. Muy buenos días. Luis Herrero, buenos días. Buenos días. Y bueno, hubo consultas, hubo preguntas, hubo gente que insistió, por favor, hablarnos un poquito del Linux. Hay gente que lo de Linux le suena a tecnología ultramoderna. Eso de determinado en X, hay gente de verdad, os lo digo en serio, que cree gente que es algo muy complejo para profesionales. Efectivamente, cree que es algo como muy complicado, muy complejo, y bueno, pues la solución se la vamos a dar esta mañana, que vamos a hablar un poquito. Lo primero, antes de nada, ¿qué es el Linux? ¿Qué es el Linux? Muy bien, la pregunta, la verdad que es fácil de responder y a la vez compleja. Linux es, a día de hoy, un conjunto de sistemas operativos, pero fundamentalmente todos se basan en el mismo núcleo. Es decir, el corazón del sistema operativo es común y luego distintos fabricantes o distintas personas distribuyen su versión, vamos a decir, desarrollada por ellos, de Linux, su sistema operativo propio, pero todos basado en lo que es una serie de ficheros, una serie de archivos, que son el núcleo, la parte grande y pesada del sistema operativo. Que es la plataforma. Digamos que una distribución de Linux, que es lo que se oye mucho, sería este núcleo que acaba de comentar Abel, acompañado de un conjunto de programas que nos van a ayudar a realizar las tareas habituales del ordenador. A ver si esto yo creo que aclara mucho las cosas, pero hay otro concepto que suena mucho, que es el de software libre, que quizá va íntimamente no, sino que es más o menos lo mismo. No, va ligado. Es decir, lo que es Linux es un sistema operativo de software libre. Es decir, no tiene ningún tipo de... tú no tienes por qué pagar por tenerlo. Ni por bajarlo, ni por descargarlo, ni por copiarlo a un amigo. Sí que es verdad que hay determinadas distribuciones de Linux que cobran un precio, pero es un precio por el instalador o por el mantenimiento del software, pero no por el propio software, no por el Linux en sí. Tú no estás pagando por el sistema operativo. Entonces sí que es verdad que es gratuito, y dentro de lo que es el Linux es un sistema operativo como podría ser un Windows. Entonces tenemos aplicaciones de edición de texto, de fotografía, de internet para navegar, de correo. Tenemos muchas aplicaciones, tenemos un entorno visual. Es decir, la gente que crea o que piense que Linux es como hace unos años una especie de consola donde hay que teclear ahí todos los comandos En plan hackers, código base, ¿no? ¿Cómo se llamaba el MS-DOS? El MS-DOS. Casi no me sale. Eso ya desapareció hace años. A día de hoy Linux tiene una potencia gráfica si no igual o superior a la que puede tener un Windows o un Mac OS X. Y lo que han ido naciendo son distintas distribuciones de Linux. Una distribución de Linux, como hemos comentado, es una empresa o un grupo de personas que coge una serie de programas, lo juntan con lo que hemos dicho que es el kernel de Linux, desarrollado por Linus Torvalds, y lo distribuyen por un CD o lo distribuyen a través de Internet. Tú te lo bajas y te lo puedes instalar en tu equipo. Y no solo instalar, sino que también lo puedes arrancar directamente desde el CD y no tener que instalar nada, ejecutar todo el sistema operativo desde el CD. Quizá esta opción, personalmente, yo no sé quién nos escuche, yo no me he atrevido todavía con el Linux. El Linux para mí es, yo no sé si más claro todavía agua, es lo mismo que Windows, no exactamente lo mismo que Windows, pero es una plataforma para trabajar con nuestro ordenador, que no es Windows, pero es algo similar. Lo que pasa es que está confeccionado, como habéis dicho, con software de todo tipo. La ventaja es que tiene muchísimo software, que es totalmente gratuito. Es decir, no tenemos que pagar ni por un editor de textos, ni por un programa de edición gráfica, ni por un reproductor de música. No tenemos que pagar por nada de todo ese software. Aunque también existen programas de pago evidentemente, para Linux. Pero eso es obvio, ¿no? Si tú desarrollas un programa de gestión de empresa y tú tienes Linux y lo quieres comprar, pues oye, lo compras o no. Eso es obvio. Entonces, una cosita nada más. Se ha hablado de este software libre, de ese disco de quizá, es que a la gente, yo me imagino, porque una aclaración nada más, vamos a ver, la gente dice, pero ¿para qué quiero Linux si tengo Windows? Es que estamos acostumbrados a trabajar siempre con programas piratas. Sí, bueno, la verdad es que ese es el problema. Y ese es un gran problema, de esta manera trabajaríamos legal. Sí, pongamos la situación de alguien que le dices, mira, yo te ofrezco esto, que no te cuesta dinero, y vas a poder editar textos, hacer presentaciones, recibir el correo, navegar por internet, y él te va a decir, pero si esto ya lo hago. Claro. Y no me cuesta nada. Claro. ¿Pero por qué? Pues porque la mayoría de la gente utiliza software pirata. Y bueno, pues a lo mejor actualmente la ley o las empresas no están arremetiendo contra usuarios particulares. Pero bueno, puede ser si les cobraran un euro a cada usuario pirata de todos los programas que se emplean en Windows. Yo creo que el señor Gates o los propietarios de los programas, vamos, hacían montañas de oro. Sí. Cierto, ¿eh? Cierto. Entonces, lo que nosotros vamos a explicar hoy es fundamentalmente dos distribuciones, ¿vale? Primero Ubuntu y después Fedora. Ubuntu es quizás la distribución más actualmente en moda, es decir, se ha puesto muy de moda, es muy potente. Es una distribución que también tiene la opción de lanzarse desde CD, como ahora vamos a comentar, y creo que es de las más sencillas y más potentes y más compatibles por hardware. Repíteme los dos nombres para que la gente lo tenga. Ubuntu. Ubuntu con B. Exacto, que sea una versión más para gente a lo mejor que es la primera vez que se mete en Linux, que está empezando, sí. Y Fedora, que viene heredada de Red Hat, es quizás un poquito más compleja, pero bueno, tampoco no hay mucha diferencia. La que funciona sobre plataforma, sobre lo que habéis comentado. Sobre plataforma CD es Ubuntu. Exacto, Ubuntu. Es que es interesante simplemente para conocerlo y que nadie se asuste de, ay, que voy a meter en mi ordenador que luego no voy a saber. Sí. Bueno, ¿dónde se puede conseguir esto? Bueno, Ubuntu, la verdad es que la creó este multimillonario, ¿cómo es? No sé cuánto, Sutherland, este que ha hecho uno de los viajes al espacio. Ah, sí, el propietario de la Virgin. Exactamente. El propietario de la Virgin. Bueno, pues creó él a modo de, de caridad, porque le hacía gracia. Señor, ahora entiendo que tiene una compañía de aviones. Y bueno, como le sale el dinero por las orejas, uh-huh. Pues lo ha hecho, ¿vale? Y lo podemos ver en ubuntulinux.org, uh-huh. Por la gente que se quiera conectar. Y es una distribución Linux de escritorio, aunque tiene su versión de servidor, pero nos vamos a centrar en la de escritorio, en la que tenemos una versión que se llama Live, que, bueno, es la propia versión de instalación que nos permite, antes de instalarla, arrancar el CD en nuestro ordenador y ver cómo es y los programas, todo lo que incluye. Uh-huh. E incluso, que es más importante para mí, es comprobar que reconozca todo el hardware del equipo. Porque, eso es importantísimo. Si bien es cierto que Linux ha evolucionado mucho, todavía hay dispositivos que no los reconoce o no funciona muy bien. Es que generalmente es culpa de los fabricantes, sí. Porque ellos no proporcionan drivers, claro. Y la comunidad que está detrás de Linux y que lo hace gratuitamente, podríamos decirlo así, si tiene los medios o la documentación necesaria para poder hacer drivers, los hará. Pero si no los tienen, pues resulta un poco complicado. ¿Estáis diciendo quizá que las compañías... La mayoría de las compañías de no, software, no invierten de hardware, más bien. No invierten en cámaras, CDs extraíbles. Pero hay empresas que están cambiando, vamos a ver. Esto está cambiando, uh-huh. Es decir, por ejemplo... ¿Pero a ellas les interesará o no? Yo pienso sí, ¿no? Intel, por ejemplo, y HP son dos empresas que no desarrollan los drivers directamente, pero sí que han cedido 4 o 5 personas junto con gente que lo hace gratuitamente para que con las especificaciones de sus productos puedan desarrollar drivers para tarjetas de red, para chipsets de Intel, y cada vez hay más. Es decir, directamente a lo mejor ellos no desarrollan todo el 100%, pero sí que donan gente para que en grupos de trabajo, todo esto cada uno en su país y en su casa, puedan desarrollar un driver que funcione perfectamente o por lo menos igual de bien que en Windows. A lo mejor no tiene la misma funcionalidad, pero funciona, que es lo... Claro, pero podría ser que tuviéramos una cámara, una webcam, que es la de oferta y tal y cual, y a lo mejor esa no está soportada. Oye, y además ahora en el mundo en el que las tecnologías de teléfonos, cosas que conectamos a un ordenador, más comúnmente teléfonos móviles, cámaras de vídeo, cámaras fotográficas, MP3, todo eso va a la velocidad del rayo. O sea, me refiero que salen versiones nuevas, aparatos nuevos. Lo que pasa es que la mayoría de las veces, el sistema de transmisión es el mismo. Es el mismo, vale. Con lo cual, eso no hay problema. De hecho, por ejemplo, pues iPods y dispositivos MP3 o discos removibles funcionan todos perfectamente. Sí que es verdad que a lo mejor determinadas compañías, por ejemplo Apple, no tiene el iTunes para el iPod, pero hay gente que ha hecho un software parecido, por ejemplo, para poder conectar la iPod y funcionar correctamente. Sí que es verdad que especialmente yo creo que en webcams y escáneres es donde menos compatibilidad hay en Linux. Claro está que sí, podemos mirar, instalar, arrancar con el CD de Ubuntu, que nos ha comentado Luis, y probar, ver qué nos reconoce todo el hardware. Es gratuito, lo podemos descargar por internet, lo grabamos. Te has dicho de ubuntulinux.org, sí. de un apartado que se llama Live, entendido. No, Live. Hay un apartado. Vale. Es un CD que lo podemos probar en directo, y si luego nos gusta, lo podemos instalar. Es decir, con el mismo CD podemos hacer la instalación y probarlo. Yo lo voy a hacer esta tarde. Es que tengo mucho interés porque es que ya pasaron, Cuarte.com lleva mucho tiempo, lleva casi desde el principio en esta emisora, pasaron los chicos de Zara Linux, es un grupo de que trabaja con Linux ahí en Zaragoza, de expertos. Hemos hablado en varias ocasiones y aún no me he atrevido, tengo una versión, pero aún no me he atrevido porque me da miedo, en serio. Yo soy usuario de Windows, sé usar muchas cosas, pero lo mismo que a mí le va a pasar a mucha gente. Entonces, yo creo que esto de ubuntulinux.org, esta versión que trabaja sobre plataforma CD. Es muy agradable y además tiene prácticamente todo el software que nos puede hacer falta. Uh-huh. Pues procesador de textos, navegador de internet, correo electrónico. Bueno, ¿qué consecuencias, hablando un poco, porque yo creo que redundar un poco en sobre qué tiene el Ubuntu Linux, tiene de todo, es mejor comprobarlo. Decir que tiene todo y además compatible con lo que tenemos, es decir, los documentos de Word no los tenemos que volver a reescribir. Este software que estamos hablando abre documentos de Word. Soporta todo, por ejemplo, todas nuestras abre fotos. Abre JPEGs, es decir, podemos recuperar videos, no hay absolutamente problema. Todo. Vale, no hay ningún problema. Perfecto. Y a mí me gustaría saber qué consecuencias, ya esto es reflexión sobre el mundo de las tecnologías, qué consecuencia... ¿qué supone para el mundo de las nuevas tecnologías, para el mundo de la informática, para los avances tecnológicos? ¿Qué supone que la gente seamos más conscientes, usemos más este tipo de plataformas que son gratuitas, que son desarrolladas por gente a modo privado, que son de investigación de gente de universidades, de cabecicas pensantes, como se dice? Uh-huh. ¿Y qué supone esto con referencia a que tengamos un monopolio tan fuerte y tan bestial? Porque lo tenemos un monopolio bestial. Para poner Windows. Un ejemplo, muchas administraciones de Europa y bueno del mundo entero están cambiando sus sistemas Windows a sistemas tipo Linux libres y abiertos en los que se puede examinar el código. Vale, por ejemplo, has respondido exactamente lo que esperaba. El ayuntamiento de Múnich me parece que entero, no sé si Brasil. También está cambiando bastante. Aquí en España Extremadura fue quizás la primera comunidad autónoma que de hecho, por ejemplo, Extremadura. Es bastante pionero en este tema y lo que hizo en un principio, si no recuerdo mal, es invertir todo lo que se estaban ahorrando en licencias, invertirlo en hardware. Con lo cual, al final, acabarán teniendo, creo que es un ordenador para cada dos niños. Dos niños de primaria o de secundaria. La clave la acabas de dar. Es que era lo que yo intentaba sacar. Es que lo que esto nos va a generar a nivel, por ejemplo, a nivel público, es ahorro de licencias. Es que claro, en la administración, en empresas, ahí tiene que ser todo legal. Quizá en nuestras casas, no lo sé, pero si tenemos una empresa que tiene 30 ordenadores trabajando, hay que pagar licencia para todos. Sí, porque el problema de todo lo que se trabaja. Porque si no, a usted le pillan y le pagan un montón. En cambio, con el Linux... Es todo gratuito. Bueno, depende, como ya hemos comentado, hay software de pago, pero siempre y cuando no compremos, no usemos ninguno de estos softwares de pago, se puede usar. Claro. Hay que también... Oye, una preguntita al respecto. Sí. Si una empresa, por ejemplo, nos está escuchando, aquí tenemos muchísimas, creo que son 1.300 o alguna más, las que están aquí en Cuarte, si nos escucha y dice, bueno, pues a mí me interesaría este tema, el tema de ponerme Linux, porque me ahorraría, por ejemplo, pues hemos dicho 40 licencias de Windows, 40 de tal, de X. No solo de Windows, sino las licencias de servidor, licencias de software, de correo. Eso, muchísimas. Bueno, eso sería más ampliamente, mira, si alguien quiere saber algo más, que escriba a cibergallinero@cuartoanonda.com y Luis y Abel se lo explicarán. Pero a mí me gustaría saber si hay soporte técnico, es decir, Si hay empresas que se dedican a dar soporte, igual que ahora tenemos una empresa que nos da soporte, ahora es principalmente hardware, se estropea algo y viene alguien y nos lo arregla. Uh-huh. Incluso software también. Pues lo mismo, empieza a haber ya empresas que dan soporte. Empieza a haber. Sí. En nuestro entorno, la ciudad de Zaragoza, que tengo más experiencia en Linux que otras personas, pues me han llamado de varios sitios que arreglan hardware para que les dé un curso de Linux, porque muchas empresas les piden que arregle el ordenador y claro, a veces para arreglar el hardware tienes que tener también conocimientos del software. Claro. Y cuando te ponían una máquina con Linux, ellos se veían incapaces de arreglarla. Entonces, cada vez más las tiendas de hardware y los mantenimientos saben cómo funciona Linux. Si te viene una persona DSL, ya no se sorprende porque tengas un Linux. Te configuran el Linux para que te funcione la DSL Lo único también decir que a las empresas que, que tengan en cuenta, por ejemplo, estos gastos que hemos comentado. Claro. Quizás hace falta un soporte, no solo hardware, sino software, o recibir algunos cursos. Pero yo entiendo es inevitable en la empresa. Bien, pero yo entiendo que es mejor pagar a alguien que te da un curso que pagar a alguien que además estará cerca de tu casa, que pagar a alguien que ha hecho un programa en Estados Unidos, en Alemania. Efectivamente. Quiero decir, entiendo que es mejor generar la riqueza alrededor tuyo. Eso, Luis, tiene un nombre. La riqueza engendra riqueza. Tiene un nombre en la sociedad actual que se llama formación continua. Es decir, las empresas que se precien de ello, se supone que tienen que formar a sus trabajadores y seguir formándolos. Bueno, pues esto es ni más ni menos que lo mismo. Pero bueno, que lo prueben y yo creo que es una experiencia buena, por lo menos para decir, pues esto no me sirve para nada. O, Vaya, yo no pensaba, yo pensaba que esto era más complicado, o que esto estaba más alejado de Sí, tenemos aquí muchos, muchos seguidores de Linux. Seguidores de las nuevas tecnologías que quizá al escuchar esto digan, ay, pues igual me apetece. Bueno, que lo consulten porque cada vez más gente, no solo las administraciones públicas. Abel acaba de decirnos que él ha tenido que dar cursos. Bueno, o sea, que es que cursos se pueden dar. Y tenemos aquí incluso la Casa de Cultura con 8 ordenadores o 10 ordenadores, donde se podría ofrecer un curso de Linux para todos aquellos interesados. Habría que consultarlo primero, que yo lo estoy lanzando así a la brava. Vamos habría ahí que consultarlo. La propuesta. Pero bueno, eso, si hay gente interesada, oye, es una opción más aquí en Cuarto de Huerva a través de este espacio que tenemos. Más cosas sobre Linux que nos hayamos dejado. Es importante, además, que se ha ido expandiendo cada vez más, porque yo creo que el avance de Linux parte yo fundamentalmente desde las universidades. Es decir, cualquier universitario que sale ahora ha manejado el Linux o cada vez maneja más el Linux, y cuando sale y va a trabajar a una empresa recomienda Linux. Oye, pues yo usé una herramienta que era gratuita y además hacía esto y aquello. Y claro, las empresas están acostumbradas a pagar muchísimo dinero por determinado software que a día de hoy pues puede llegar a ser gratuito en Linux. Sí. Y eso, pues bueno, está haciendo que cada vez más. Oye, en el mundo de la universidad se trabaja mucho con Linux. Muchísimo. Yo, por lo que sé, de hace años, porque hace años que no toco esas parcelas, la parcela universitaria, se trabajaba muchísimo más con Macintosh que con PC. Concretamente en Zaragoza, no demasiado. Sí, a nivel de servidor, sí. O sea, cuando envías un correo electrónico, recibes un correo electrónico, la mayoría de lo que hay detrás está funcionando con Linux similares. Y casi todos los servicios que se ofrecen, sí. Pero a nivel del particular, del profesor que está o de las secretarías, eso no. Eso todavía... Yo creo que la tendencia se va invirtiendo. Oye, la universidad, cuantísimas... Claro, con licencias tiene que pagar... Porque es que las universidades, vamos, el nivel de ordenadores por departamento es... Multiplícalo, en fin... No sé, a mí me parece un sistema que... Lo hemos comentado muchas veces, pero que es... Es útil. A ver si no es complicado. Si hay alguna empresa que le da miedo esto de que vayas gratis, lo hace por ahí una gente, y si pasa y se rompe y si no me funciona bien, bueno, pues también hay Linux que se paga y que tienen una contraprestación de más soporte, por ejemplo, como Red Hat. Sí. Bueno, además, yo no sé si vosotros tenéis que dar una empresa sobre ese aspecto. Sí. Ya que sois los expertos que nos ofrecéis el espacio, tenéis una empresa dedicada al respecto. Si a alguien le apetece ponerse en contacto con vosotros, bueno, directamente que lo haga a través de Cibergallinero, que sois los receptores, cibergallinero@cuartenonda.com, que Abel y Luis, junto con un grupo de gente experta en el tema, bueno, pues puede dar el soporte perfecto. ¿Más cosas sobre Linux o pasamos? Estamos serios, oye. Hoy no ha habido carcajadas, ¿eh? No, a comentar la otra distribución que hemos hablado, se llama Fedora. Fedora es una distribución que viene de Red Hat, que es quizás la empresa que más dinero ha hecho con esto de Linux en la actualidad. Y Red Hat, en un determinado momento, decidió separar dos versiones. Tiene una versión que se llama Red Hat, que la sigue manteniendo, Advanced Server y sucesoras, que es de pago, pero te dan un mantenimiento, un soporte, te garantizan que funcionan en determinadas máquinas servidoras, lo cual es muy importante, porque si tú te has comprado un HP con una controladora de no sé qué... Claro, un y te dan los drivers para esa máquina. Te dan los drivers para esa máquina y te está certificado, con lo cual tú pagas ahí el mantenimiento. Y luego tiene otra distribución que es la gratuita y se llama Fedora. La dirección es fedora.redhat.com, es totalmente gratuito y es una distribución... La verdad que bastante también potente, muy parecido a Ubuntu. Ubuntu, que creo que es un poquito más actualizada a nivel de drivers y tal, a mí me parece quizás la mejor en ese aspecto. A día de hoy yo creo que sí. Y quizás en estabilidad, yo creo que es un poquito más estable Fedora, pero ya son aplicaciones personales que, bueno, que cualquiera te puede decir que sí o que no. En cualquier caso, es una alternativa para a nivel de instalarse el Linux. El Linux, claro que sí. Bueno, pues ya lo saben todos aquellos que nos hayan escuchado. Linux es una posibilidad gratuita. Ya hemos dicho que, bueno, puede suponer algún pago, pero es software libre. No todo el software libre es Linux, pero en este caso Linux sí es software libre, excepto el que está construido para y hay que pagarlo. Pero bueno, si a alguien le interesa, volvemos a repetir. A ver, dirección electrónica, la dirección de correo electrónico. Cibergallinero@cuarteenonda.com Linux.com. ¡Uy! Oh, casi. El verano nos... El verano. Nos paraliza. Oye, las neuronas. Por cierto, Quartecom.com, tomen nota, quartecom.blogspot.com. Ahí está nuestra página web con los programas. Esa es la web de los programas, exclusiva de los programas de Quarte.com. Efectivamente, se han añadido usuarios al mapa de oyentes. Uno de ellos desde Estados Unidos. Pero o sea, bueno, tenemos oyentes genial. En Miami. Supongo que es porque es una zona que sí, se habla más castellano que en otras zonas de Estados Unidos. ¿Cómo se llaman? Gentilicio de los de Miami. Ni idea. Bueno, pues un saludo para Miami, desde el cuarto de Huelva, Zaragoza. Y que nos mande su gentilicio. Pues mira, hace favor. Mándanos el gentilicio y bueno. Y un saludo. Oye, jo, como tengamos que mandar regalos a Miami, nos va a salir por un ojo de la cara, ¿eh? Esperemos. Hombre, pero que participe, que si te toca, oye. Hombre, por supuesto. De poder enviarlo sí, a Estados Unidos. Que se mandará. O se lo damos en mano. Efectivamente. O aprovechamos. Hacemos una expedición. Todo el programa y nos vamos. Muy bien. Bueno, seguimos con el mundo friki. Sí, se acaba el vamos verano, a presentar. Caen las hojas, llega el fresquito, pero los frikis siguen ahí, están ahí siempre. Los gachos estos que siempre sacan, siempre salen. Bueno, pues yo os he traído, como no, una mezcla de teclado y teléfono. No hay nada a día de hoy más de moda que el teclado y el teléfono. Entonces, esto es un fabricante, se llama Buffalo, te vende un teclado USB, hasta ahí nada raro, pero él lleva un teléfono acoplado en el lado derecho, de forma que el teléfono se conecta, según dice el fabricante, a la red de Skype y podemos hacer llamadas a través del ordenador usando la red de Skype. De forma que por $60, que es lo que vale el telefonito este, podemos incluso marcar el número desde el teléfono, descolgar y hablar. Y todo eso en un teclado bastante fino y no un ladrillo de teclado. Ay, que me gusta, ¿no? A mí, ¿eh? Que sí, me sí, gusta a mí eso. Útil. Porque de hecho, es verdad que el a Skype, la larga en los puestos puede ser interesante por cierto, tener. Empieza a haber ya teléfonos para... Para el Skype. Por muchísimo cierto, lo que me ha hecho a mí Skype. Por cierto, ¿qué te ha hecho Skype, por Dios? Yo tenía, me compré una tarjetita, bueno, una tontadita para instalarlo y tal, porque regalaban un... Ah, aquí 6 euros o algo así, sí, ¿no? Un kit de esos que llevaba un disco para no buscarlo en la red y todas esas cosas, y regalaban una clavija con un auricular y con un pequeño micro. Exacto. Y entonces, bueno, pues te daban pues no sé cuántos euros había, igual había 1,5 euros, 2 euros o 3 euros para hacer llamadas. Las olvidé por completo y el otro día caducaron. Me mandaron que me he quedado sin 2,5 euros, me parece, de Skype. Esta gente no pierde comba, ¿eh? No pierden, seguro. La verdad que Skype ha tenido mucho éxito y hay muchísimos productos ya en internet incluso en las tiendas que habrá que dedicarle ahora que llegan las fiestas del Pilar dentro de poco, la vuelta al cole, ay, los amigos en el ordenador que hablamos todos y todas esas cosas. Bueno, pues igual hacemos un especial breve de Skype para volver a explicar lo que es y cómo instalarlo y cómo funciona. Efectivamente. Bueno, más mundo friki. Yo he traído otro que es un anillo, que es un anillo recordatorio. Entonces le ponemos una fecha, no sé cómo le ponemos la fecha. Hay una canción española, pero, la de Nanino, Nino, Nanino, con una fecha por dentro. Pues algo así. Yo soy así. La otra o algo así. Y este cacharro lo que hace puede ser. Nos recuerda la fecha, no queda muy claro cuánto tiempo antes nos la recuerda, pero, digamos, el mismo día, a cada hora, nos lo recuerda mediante 10 segundos de 50 grados centígrados. Yo creo que eso tiene que provocar un quemazo seguro. ¿Vale? Se te va a caer el dedo a cachos. Pero qué bestias que son, por favor. Yo creo que tiene que haber algún error, pero dice 50 grados centígrados, 120 Fahrenheit, yo creo que... Pero vamos a ver. Es un anillo donde... yo lo estoy viendo. Sí, sí. Es un anillo normal, así como el diseño. Y lo mejor es que lleva una batería, pero ya después se va cargando con el calor corporal. O sea, que te va a dar el calambrazo quieres o no quieres. No, el quemazo. 50 grados durante 10 segundos. Vamos a contar 10 segundos. Y cada hora. Y esto cada hora. Empieza ahora, plaf. Y sigue, y sigue, y sigue, y sigue, y sigue, y sigue. Menudo quemazo que te meten en el dedo, por favor. Pues ahí está. No creas, mundo friki. Mujeres estas celosas, yo creo que les parecerá un invento increíble. Ostras, para que el marido no olvide el aniversario. Claro. Oye, y pregunta, ¿se le puede cambiar la fecha? Sí, o sea, sí, es decir, sí, esto es... No lo pone como, pero dice que... Claro, porque es que si lo empleamos pues para el cumpleaños de... Jo, pero necesitas 20 fechas. Y necesitas 20. Una venda o una placa de amianto para no quemarte alrededor. Todo va bien si te lo pones en el dedo. Dejémoslo ahí. Venga, más cosas del mundo friki tenemos. Sí, yo tengo otra. Que es, bueno, son 4 pies mecánicos que al precio de 189 euros, que la utilidad que tienen es que... Es como si dijéramos un vaso grande, vamos a colocar ahí la cuna del bebé sí. Y automáticamente hacer movimiento de vaivén para acunar al bebé. Incluso tiene un mando a distancia para manejarlo remotamente. Fíjate tú, no está mal, ¿eh? No está mal. Para y dice que tiene una versión con ruedas, que estoy, no sé, supongo que será para que se vaya moviendo por toda la casa, la cuna, no lo sé. Por si acaso estás en la pero cocina, tiene hay que mucho ser ruido. Al menos ¡pum! Divertido, que se mueva sola la cuna y con velocidades, que puedes decir... Ahora te vas a despertar. Ahora te vas a enterar que llevas dos horas berreando, racatán. Ahí está. Hombre, pues fantástico invento. Oye, ¿se saben precios de, por sí, ejemplo, este 189 dice la web. 200 euros. Sí. No sé cómo se llamarán las cunas. No sé cómo les llaman habrá las que cunas. Ver lo que gasta esto. Pero claro. Yo creo poquito, ¿no? Bueno. Acunar, no sé, es un monumento de pendular de racatán. Sí, pero son cuatro cacharros que se colocan en las patas. Uf. Son pues cuatro bases, mira. Vale, como vale, si fuera vale. Una pata de elefante agujereada. Vale, y entonces eso se moverá un poco hacia los... O sea, llevarán unos motorcillos y se moverá. Y se moverán los cuatro para generar el movimiento. Vale, o sea, ustedes no tienen que comprar cuna nueva. Simplemente no, se no, cualquier cuna se que acopla se meten las patas en si hemos traído el movimiento lo traemos por eso. Muy bien. Venga, una última. Bueno, pues yo por último he descubierto que en eBay se vende... un Fembot. Es una especie de robot que se usó para la película Star Wars, que es una especie de chica con la cara, que es como si le hubiéramos quitado la cara y saliera un robot. Entonces, pues alguien ha debido conseguir, supongo que de la película, robándolo o algo así. Se vende por 2.758 euros al precio de salida y además tiene como extras una extraña mancha de café, según dice la página web, y la marca de la dentadura de Mike Myers en la goma del robot este. Para el que le interese, pues nada. Mira, ¿pero dónde está la marca de goma? Porque no tiene sé. Un generoso escote. Efectivamente. Es de látex. Es una mujer. Vamos a decirlo que es una mujer. Es como Angelina Jolie, pero con coletas. Lo que pasa es que no tiene cara. La cara es de un robot. La cara es de un robot. Lo cual rompe mucho, pero vamos. Rompe un poco. ¿Y cuánto has dicho que vale? 2.758. Según ponía la página web, 4,5 PlayStation 3. Oye, por cuando cierto. Salga. Por cierto, escuchad un inciso nada más sobre un apunte. Ayer no se fallaron, antes de ayer, ya no recuerdo bien. Elena, nuestra compañera, vamos, Elena Gené, comentó que en eBay había un niño de 3 añitos, que se había comprado un coche descapotable, un descapotable rosa, de 13.000 dólares. A través de eBay, pero tal. ¿Cómo lo había pagado? De 3 años. No, que al final hizo todos los trámites para comprar, pero al final el... Sí, de 3 años. Yo me quedé flipa. Digo, pero ¿cómo puede ser 3 años? Casi no... No llegan el teclado, sí, aporrearía las pero teclas. Pero aporrearía y entonces... ¿Tan sencillo ese eBay que...? No, que va, hay que meter una password, hay que validar... Tienes que tener una cuenta de... ¿Cómo se llama el sitio este de...? Bueno, en el propio eBay. eBay, pero luego una cuenta para poder pagar... Bueno, de PayPal, pero eso no es necesario. Se puede pagar por transferencia... Vamos, que es una leyenda urbana. Yo creo que sí. Porque o estaba la operación hecha por su padre. Pero claro, los padres lo devolvieron, escandalizados. Pero vamos, lo paralizó el vendedor del coche. Yo de niños tampoco sé mucho, pero yo creo que 3 años... Hombre, para ser señor, yo decía que si ese niño es el nuevo Bill Gates, ¿no? Claro, o más. O parecido. O parecido. O sea, la verdad es que sí. O el médico precoz aquel que salía por la tele. Muy bien, que nos quedamos aquí. Hemos cumplido ya nuestro tiempo. Muchas gracias a los dos por estar con nosotros. Ya lo saben, Abel Herrero. Abel Hernández. Hacía tiempo. Hacía muchos programas que no me confundía. Abel Hernández. Luis Herrero. Javier Abaza los controles. Y les habla Alberto Sarrier. Hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene. Cuarte.com.